Bienvenidos sean todos ustedes, señores y señores, a una edición más de Moleculares. En esta ocasión tocaremos, grabaremos más bien el programa ya número 18, cada vez más acercándonos a el programa número 20, ¿no? En esta ocasión vamos a tocar dos temas, uno que es hablar de los Simpson y el otro tema que lo teníamos planeado desde hace un buen tiempo. Teníamos planeado hacer o hablar más bien de todas estas películas que tuvieron secuelas, y a esto le titulamos secuelas de cine. En esta ocasión vamos a tocar la primera parte y vamos a hablar de algunas películas. Vamos a ir de película en película de algunas películas entrañables y otras no muy entrañables, y vamos a hablar de esto, ¿no? Esto va a ser más o menos la materia del programa del día de hoy, la materia prima, ¿no?, del programa del día de hoy. Antes de comenzar con todo esto, primero, antes de enviar saludos, irnos con las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, escribirnos, mandar sugerencias, entre otras muchas cosas, ¿no? Mentarnos de la madre también, ¿no? La página, que es egles.blogspot.com, el correo, que es eglespodcast@gmail.com, y en Twitter estamos con el alias @EpsteinZombie, para todos aquellos que nos quieran escribir, comunicar, sugerir algún tema en específico. También les vamos a saludar a todos los que están ahorita en Messenger. Tuvimos un poco de problema para entrar a Gmail, no pudimos entrar, así que no sé si sea problema del internet, ¿no? Que sí hemos tenido un poco de problema desde que hicimos el programa con Joana, y se nos caía cada rato el Skype, ¿no? Pero en esta ocasión, en el Messenger están Ilse, está Porcorrosco89, está Apodaca, Susi Cuatro Corchetes, Ana Joaquina Ivanova, que esta amiga de rusa. Tenemos a Juan Demon 12, a Mariela, tenemos a Azul, Andrea Satarain, Machete Invertebrado. Ese está bueno, Machete Invertebrado. Increíble, increíble. Ese correo electrónico. Lilia, tenemos también a Dreda, ¿no? Que está, tiene todo el día aquí. Joana Silva. Y también a nuestro amigo Mark Hamill 264. Y estos son los que nos acompañan en Messenger esta noche. Muchos saludos a todos ellos. Muchas gracias por estar acá. No hemos tenido ningún correo electrónico, cosa que ya como que es costumbre, ¿no?, en el programa. Y de qué más les quería comentar. Sí, ya me acordé. Ilse me preguntó hace rato, hace unos 5 minutos, que por qué que ya teníamos dos programas y en los dos programas no hemos tocado noticias, que ese venía siendo como que el formato antiguo de Moleculares, ¿no? Primero las noticias y después ya los temas en sí, ¿no? Bien, hemos estado teniendo un poco de problema con ello. Es que, ya las noticias que nosotros tocábamos antes, la verdad es que pasó a esa chamba, ya pasó al nuevo programa que está hoy en día transmitiéndose en Radio Independiente. Estamos hablando de Narrativa X. este programa que lo conduce nuestro amigo Raúl y nuestra amiga Ana, pues están, bueno, pues esa chamba pasó para con ellos y a nosotros, bueno, nos toca hablar ahora sí que de lo más ocioso, ¿no? Lástima porque, bueno, pues era una como que de las secciones fuertes del programa. Y bueno, obviamente vamos a tocar algunas noticias que nos interesen, ¿no? Realmente, todo este tipo de noticias científicas y todo este tipo de noticias de, por ejemplo, de teléfonos celulares y toda esta cosa, se va a pasar para con ellos, ¿no? Con Narrativa, con Raúl y con Ana. Y bueno, esos son los primeros cambios, ¿no?, que vamos a tener en el programa. Obviamente, vamos a seguir con las secciones de siempre. Y bueno, pues ahí está, ¿no?, para todos aquellos que ya estén enterados de estos cambios, ¿no? Y pues si se han dado cuenta que, bueno, pues hemos estado con el programa haciéndolo tipo podcast hogareño, ¿no? Y nos ha ido muy bien, fíjense, hasta eso que no nos ha llegado correo por parte de ustedes, pero sí comentarios, ¿no? Comentarios en el Messenger, comentarios para conmigo, con la gente que tengo yo en mi correo electrónico, personal, ¿no? Ya no tanto del programa. Y por cierto, hablando de eso, muchos saludos a mis compañeros podcasters, a Dani Rodríguez, que de España, que él tiene tres podcasts que, bueno, yo escucho, que es Llámame Romario, es uno de ellos, Al Carajo Podcast, y el otro es Teleadictos, ¿no?, que es como que el más pequeño que tiene Dani Rodríguez, ¿no?, de podcast. Pues le mando saludos a Dani Rodríguez, también a mis amigos de Misión Anime. También saludos a Angel Cast, que ya lleva rato que no saca un número nuevo. Esperemos que ya venga de vacaciones con más energía y con más ímpetu de hacer programas. Creo que se quedó en el programa número 7, si no mal recuerdo. Pero bueno, pues muchos saludos a él. También a los comiquicos, que tuvieron un show muy bueno. La semana pasada hablaron de los Looney Tunes. Un gran programa. Si tienen la chance de bajar a los comiquicos o oírlos, la verdad es que es un muy buen programa. Llevan más de 5 años en este onda de podcast. Y creo que es uno de los mejores podcasts que uno puede encontrarse en la red, ¿no? En cualquier buscador póngale Comic Geekos. Creo que su página es comicgeekos.com, ¿no? No sé si esté un poco equivocado. Así que aquí lo vamos a checar. Y bueno, es una, la verdad, un programa muy bueno. Y bueno, pues le mando saludos a todos ellos, ¿no? Sí, es comicgeekos.com. Ahí pueden toparse con pues algunas cosas que ellos escriben, algunos artículos. También pueden toparse con el podcast, obviamente, y bajarlo o escucharlo ahí. Y muy, muy buen programa, la verdad. Yo lo sigo desde hace buen rato. También a mis amigos de Milenio Oscuro Podcast, que bueno, ya llevan tres números nuevos de su podcast. Ellos sí regresaron ya de vacaciones con todas las pilas y bueno, muy buen podcast también. Y creo que es todo el previo, ¿no? El previo al programa. A irnos de lleno ya con el primer tema. Y bueno, pues los Simpson, ¿qué puedo decir yo de los Simpson? Es un programa Transgresor, totalmente, un programa que curiosamente yo me lo topé en Canal 5. Aquí en México lo daban en el Canal 5 en principio. Y el primer programa de los Simpsons con el que me topé fue con el episodio de cuando Bart se vuelve un genio, ¿no? Un programa que me lo topé, lo vi y dije, vaya, esta temática está increíble, ¿no? Había visto muchas series de televisión con el formato de los Simpsons, y es que a primera vista diría uno, bueno, pues otro más, otro programa más, tipo Los Picapiedras, tipo Los Supersónicos, pero no, los temas que tocan son totalmente mundanos, totalmente, vaya, que, bueno, esto en la primera temporada, ¿no? Porque después se fue como que cambiando, es una serie que le gusta parodiar muchas cosas, le gusta parodiar, empezó con las películas y después parodiaron mucho. Las series de televisión también se parodian a ellos mismos, a la cadena Fox, que es la que obviamente los transmitió, que fue el primer canal que transmitió Los Simpson. Obviamente, bueno, su creador de ahí sacó lo que ahora conocemos como Futurama, que es algo así como Los Simpson, pero ya en el futuro. Bueno, no tanto como Los Simpson, porque acá es nada más un tipo que se congela y luego viaja hasta el siglo 30, ¿no? Pero es básicamente una comedia, pues, muy ligera, transgresora, porque tampoco es de groserías tan fuertes como, por ejemplo, en Padre de Familia o en esta otra que por ahí se me fue ya el nombre. Bueno, Papá Americano creo que era. Dad, American Dad. Actualmente, bueno, los Simpsons llevan más de 21 temporadas. El número de episodios que tienen actualmente es el número de 464 episodios contando. El creador Matt Groening dice que, bueno, pues la serie al parecer no va a tener un fin, parece que no va a terminar. Eso de que no va a terminar y este tipo de cosas, creo que está muy cabrón, ¿no? Mantener una serie tipo Los Simpson, que nunca decaiga en episodio a episodio, está muy cabrón. Y lo podemos ver en las últimas temporadas, en las que, bueno, pues la verdad que no gustan. A mí personalmente no me gustan las últimas temporadas. De la temporada, te podría decir, les podría decir a todos ustedes que de la temporada 13, 14. No empezaron a gustar algunos episodios. Obviamente, de ahí en adelante la serie ya no la seguí. Pero para mí, en lo personal, la temporada 1 hasta la temporada 7 es lo más excelso que pueda tener Los Simpsons. O sea, estás viendo el clímax total de Los Simpsons, ¿no? No podría decir que el techo, que hasta ahí llega la serie, pero sí es lo mejor que puedes ver dentro de este universo que ha creado Matt Groening, que es de Los Simpson. Que a propósito tendríamos que tocar también la película, ¿no? La película que bueno, fue muy esperada. De hecho, hasta fue raro que no saliera en los 90s la película. Más sin embargo, bueno, salió a mediados del 2004, por ahí, ¿no? Salió la película y muy mala. La verdad es que es una película muy mala. No sé, alguno de ustedes, pues escuchas, Sí, les gustó la película, pero a mí, la verdad, yo fui al cine y no me gustó para nada la película. De hecho, estuve cabeceando, casi, casi me dormía desde la mitad de la película, más o menos. Y no tiene mucha fuerza la película, la verdad. Bueno, en fin, conclusión, la película es una mierda, no vayan a verla. ¿Y qué más puedo decir los Simpson? O sea, revolucionaria, innovadora. Muchos después de los Simpson, pues llegó muchas series del estilo, muchas que trataron de imitarlos. Bueno, caso concreto está Padre de Familia, que es casi casi los Simpson. Está también Los Reyes de la Colina, que no dan tanto, ¿no? Pero no dan tanto como para ser como los Simpson, pero ahí está más o menos. ¿Cuál otra? American Dad, también más o menos está del estilo. Futurama, obviamente, pero pues, es del mismo creador. Y bueno, también hablar de la mercadotecnia, ¿no? Mercadotecnia que en los 90 estuvo cabrón, ¿no? Camisetas de los Simpson, lunch de los Simpson, todo lo que se les antoje, posiblemente ya los Simpson abarcaron, ¿no? En tipo de mercadotecnia. Obviamente también los videojuegos que, bueno, pues en los 90 te los podías topar en Nintendo, en Super Nintendo, creo que hasta el día de hoy en PlayStation 2, creo que en PlayStation 2 hubo. Y parece ser que van a sacar otro videojuego. También en los cómics. Hay algo de cómics en Los Simpson. Y más que nada es eso, ¿no? También recalcar que los Simpson han tenido invitados, o sea, artistas invitados en los Simpson, y que son muchos, ¿no? O sea, estamos hablando de artistas, tanto actores como cómicos, como músicos, y algo que es principal en los Simpson es que en el idioma original, ese artista presta su voz, ¿no? Obviamente en español, en la traducción, pues es muy difícil que puedan invitar, por ejemplo, a un Paul McCartney para que lo haga en español, ¿no? El episodio está cabrón, pero es una de las como cosas características de los Simpsons, ¿no? Que queda muy bien. De hecho, ahorita estaba pensando hace rato en si estaba Michael Jackson en algún capítulo. Y la verdad es que no recuerdo si estuvo Michael Jackson en algún capítulo. Lo que sí recuerdo es que había un capítulo en el que salía un como imitador de Michael Jackson, un como loco, que él creía que era Michael Jackson. Y por ahí Bart y él le hacen una canción a Lisa, ¿no? La verdad es que es un imitador, me parece que es un imitador, es uno de los imitadores de Michael Jackson, el que sale ahí, pero obviamente Michael Jackson, ¿no? De los grupos que a mí me gustan, ha salido U2, ha salido los Red Hot Chili Peppers, Green Day también ha salido, Barry White, ¿no? También salió George Harrison de los Beatles, Paul McCartney y hasta NSYNC creo que salieron, ¿no? Y han tenido muchos muchos artistas en los Simpsons. Oiga, ¿se encuentra Al? ¿Al? Sí, Al, se apellida Cólico. Déjeme ver. Llamada para Al, Alcohólico. Jack. ¡Cállate! ¿Está Albercota aquí? Llaman a Matamoros. Bob Alicón. Ah, Barrigota. Cachetones, Pato Grande, Terriflazo, Pepe Nava. Soy un estúpido imbécil. Tuvieron que hacer esta retrospectiva para que me diera cuenta de que han estado burlándose de mí todo el tiempo. No, no, no. Chocolate. Cola invisible. La rosca prohibida. Sacrilegioso. Croquetas. Merengue. Lo que sea. Hola, soy el padrino Don Ripper Corleone. Y yo y mis socios os vamos a hacer una oferta que no podréis rechazar. Si os gusta el cine y queréis echaros además unas risas, escuchad el podcast de los kryptonianos. Si no queréis terminar en el fondo del río con unos pies de cemento, claro. Los kryptonianos, cinéfilos de otro mundo. Nos podéis encontrar en www.loskryptonianos.com. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Y bien, y otra de las series que por ahí ya casi se me olvidaba es la serie de Malcolm en el Medio, que obviamente cuando salió todos decían que eran los Simpsons pero en carne y hueso, ¿no? Obviamente sí está como que más o menos tirado a los Simpsons, pero tiene su onda, ¿no? Otros que por ahí tienen su influencia es South Park, ¿no? Alguna influencia, pero South Park es más denso y también es más grosero. Es más grosero, es para mayores de 18. South Park, y bueno, obviamente su creador tenía esta idea de hacerle tipo Walt Disney o algo así, ¿no? Disneylandia o algo así de los Simpsons. Pero pues tuvo problemas y no pudo hacerlo. Sin embargo, hay como que un parque de diversión que es un mini Disneylandia de los Simpsons. Y obviamente no sé en qué parte esté de Estados Unidos, pero de que lo tiene, lo tiene, ¿no? Ahora, quería citar aquí algunas curiosidades de los Simpsons, por ejemplo, una lista de todos los personajes, pero obviamente acabaría terminando el programa en 3 horas. Pero tengo pensado hacer como un artículo de algunas curiosidades de los Simpsons. De hecho, ya metí un artículo en la página, en egles.blogspot.com. Tengo un artículo donde están todos los trabajos que ha hecho Homero Simpson, ¿no? Son muchos, obviamente. Y lo pueden buscar en la página. Váyanse donde dice rock y cine de este blog. Se van a donde dice lo mejor de lo mejor y ahí empiezan a buscar, ¿no? Porque por ahí lo metí en esa etiqueta. Y ahí está las primeras curiosidades. Obviamente, una de las curiosidades más grandes que tienen los Simpsons, y que por aquí lo estoy buscando porque por aquí lo anoté, es el teléfono de la taberna de Moe. El teléfono es 764-84-377. Obviamente es uno de los más concurridos dentro del internet. Ah, de los trabajos de Homero Simpson son 57 los que metí, aquí los tengo anotados, son 57. Después voy a meter a todos los personajes famosos que yo recuerdo que han estado en los Simpson. Por aquí les puedo decir Joe Mantegna, Neil Patrick Harris, Magic Johnson, Aerosmith, Sting, Tony Bennett, Larry King, José Canseco, Roger Clemens, Ken Griffey Jr., Steve Sax, Mike Sciocia, Ozzy Smith, Darryl Strawberry, Terry Cashman, Joe Frazier, Tom Jones, Adam West en este episodio donde sale bailando tipo swing, sweet bat swing, ¿no? Algo así. Leonard Nimoy, Brooke Shields, Barry White, ya había dicho, ¿no? David Crosby, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí los tengo, los voy a meter en un voy a hacer como un especial ahí en el blog de los Simpson, comentarnos la historia de que me acuerdo que salía en Canal 5. Hoy en día, bueno, ya no está en Canal 5, lo transmite TV Azteca en canal totalmente abierto. Y que tuvieron una pelea muy fuerte, campal, ¿no? Por los derechos de los Simpson, por pasarlos. Y bueno, obviamente lo soltó Canal 5, pero Canal 5 obtuvo derechos de otras series, como Futurama, como Padre de Familia, como South Park. De hecho, lo pasaron, South Park, Los Reyes de la Colina, y luego tuvieron muchas otras series, ¿no? Los de Canal 5, la verdad es que es un gran canal. Y le dejó. Fue como un cambio, ¿no? Él les dejó a los Simpson el Canal 5 y TV Azteca le dio chance para que Canal 5 tuviera más series, ¿no? Y bueno, y otra de las curiosidades que tengo por aquí es que Hank Azaria, quien hace la voz de Apu, ha sido como que el actor más exitoso dentro de la serie de los Simpsons. Él ha salido en películas junto con Ben Stiller, si recuerdan, en esta película de Una noche en el Museo 2. También salió en esta película que no me recuerdo cómo se llama la película, que también salió con Ben Stiller. Lo vamos a acordar, pero también salió ahí. Y ha salido en muchas otras películas junto con Billy Crystal en esta película de Los Corazones Rotos de América, o algo así se llama. Heartbreaker American, ¿no? Algo así se llama. Donde sale Catherine Zeta-Jones y sale también John Cusack, Billy Crystal, Seth Green y muchos otros, ¿no? Y esa es una también de las. Y obviamente, creo que la que todos ya saben que es el tema principal de los Simpson, que fue compuesto por el mismísimo Danny Elfman, el mismo güey que le hace las rolas a Tim Burton. Y creo que esta ha sido la única rola que no se parece a todas las demás, ¿no? Porque siempre hace como que la misma mierda, ¿no? El Danny Elfman. Y nada más, eso es lo que pues tengo para hablar de los Simpson. O sea, les puedo decir un chingo de cosas acerca de los Simpson, pero no hay como que ustedes se vayan a Wikipedia, busquen los Simpson y ahí están todo lo que quieran saber acerca de esta familia que, bueno, pues la verdad que ha hecho de todo. Y una de las cosas que me gusta más de los Simpson también, y bueno, que me empezaron como que a gustar mucho, son estos especiales de Halloween. La verdad es que gozo yo cada vez que sale una especial de Halloween. Hasta de los últimos episodios, que sea de Halloween, increíble, me piño. Es como que algo que me gusta mucho de los Simpsons, ¿no? Obviamente, hay personajes de los Simpsons que merecen tener una animación afuera, ¿no? Y también comentarles antes de irnos con, para acabar con los Simpsons y irnos con la primera rola del programa. Sí, es quien sepa el nombre de la novia de Otto, por favor, comuníquense con nosotros a iglespodcast@gmail.com y díganos el nombre de la novia de Otto, porque es uno de los personajes que me faltan acá anotar, y no más tengo la novia de Otto, no tengo el nombre de la vieja. Que salió en un episodio, recuerdo muy bien que salió en un episodio. Y bueno. Y también, obviamente, recalcar también que los Simpsons, bueno, hay muchas. Tuvo que tocar muchas generaciones. Porque, bueno, pues está. El programa está desde. A ver, creo que está en los 90, ¿no? Inicio de los 90. Pero sí tocó muchas. Ahora sí que muchas generaciones. Fíjate, está desde el 89, los Simpsons. Desde el 89 y para de contar, ¿no? Para de contar porque según Matt Groening no hay final, ¿no? Y bueno, eso es. Estuvo por acá, a ver, porque no sé si ha ganado premios los Simpsons. Y sí, han ganado 27 Emmys. Fíjate, 27 Emmys. Han ganado también 27 Annie Awards, Peabody Award también. Y nada más, eso es lo que ha ganado los Simpsons. También a recordar las frases, ¿no? Algunas frases como la de, como el de Homero, de Nelson, y muchas otras, ¿no? Muchas otras frases que son íconos en los Simpsons, total y completamente. Y bueno, para quienes no han visto los Simpsons, bueno, pues, ¿qué esperan? Vayan a verlo. Vayan a ver. Prendan la tele alrededor de las 4 de la tarde. Pónganla en TV Azteca y ahí está, ¿no? O los que tienen cable, pongan en Fox y en cualquier hora están los Simpsons, ¿no? Una familia muy peculiar, como diría mi papá. Y bueno, sí. Revolucionaron mucho la televisión y el tipo de animación. El tipo de animación también, ¿no? Creo que eso es increíble. Al principio Matt Groening, bueno, que hacía garabatos y así quedó, ¿no? Así quedó, luego lo pulieron en la animación y es lo que hoy se conoce como los Simpsons, ¿no? Obviamente respetaron los primeros bocetos que hizo Matt Groening, sobre todo él dice que antes de Guillermo, fíjate, no agregué esta pequeña nota que tengo aquí que dice que Matt Groening se inspiró de los Simpsons por su familia, ¿no? Obviamente él es Bart Simpson y bueno, el papá de Matt Groening es Homero, imagínense cómo es el tipo. Y bueno, pues su mamá Marge, luego su hermana que es pues, Lisa, y luego Maggie. Y luego también pues, el perro, ¿no? Ayudante de Santa. Que no se ha muerto, ¿no? No se ha muerto ayudante de Santa, pero Bola de Nieve ha muerto bueno, las bolas de nieve que ha tenido Lisa se han muerto una tras otra, ¿no? Como al hilo. Y más nada, hasta aquí llegamos con los Simpson. Ahora sí, nos vamos a ir con una canción. Espero que les haya gustado. La verdad es que hay gente que no ha visto los Simpson y hay gente que sí. Y la verdad que, ¿para qué contar los episodios o todo este tipo de cosas? Todos estos chistes que se van acumulando y que uno piensa que están en un episodio mismo, pero la verdad es que son muchos los chistes, muy buenos, y sobre todo, como les decía al principio, de la temporada 1 hasta la 7, son como que los mejores chistes que puedes encontrar de los Simpson. O sea, es lo más alto que la serie tiene, ¿no? Y bueno, vámonos con la canción del día de hoy, que por claro, T es Stereophonics. Nos vamos a ir con esta rola que se llama Just Lockin', y ahorita regresamos. Things I want. things I've had, there's things I want to have. You see, the more you fly, the more you risk your life. I'm just looking, I'm not buying, I'm just looking. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Mamá, quiero ser podcaster. Descarguen. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh, mamá, y que lo disfruten. Escucha podcast en castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocassette.com y patacaminuta.net. Y regresamos para continuar con la segunda parte del programa del día de hoy. La primera parte dedicada total y completamente a Los Simpson. Y esta segunda parte vamos a hablar de las secuelas de cine. Algunas películas que vamos a ir tocando poco a poco, superficialmente, obviamente, porque bueno, son muchas. Que de hecho, yo creo que en el siguiente programa vamos a hacer la parte 2 de las secuelas de cine, así que espérenla. Y bueno, las primeras películas que vamos a hablar es de Alien, ¿no? La franquicia, la primera franquicia que tuvo ahora sí que la oportunidad de abrirse con Alien, la primera película que hiciese Ridley Scott. Con Sigourney Weaver, obviamente, y una película que saliera en 1979 y que obviamente daba el perfil total y completamente de cine B, ¿no? Con obviamente con un argumento muy bueno, escenas icónicas que bueno, se han vuelto que están dentro de la película y que se han vuelto obviamente íconos esenciales de la ciencia ficción, de todo este preámbulo que lleva el thriller, el suspenso y todo este tipo de cosas. El personaje principal de ahora sí que de Alien es pues, pues el personaje que quisiese Sigourney Weaver, más allá de su enemigo, que es un extraterrestre, una especie de animal feroz pero extraterrestre, que llamó mucho la atención en aquella época y que bueno, se ha vuelto ahora sí que base de el género de la ciencia ficción, en donde bueno, el malo o más bien la bestia es extraterrestre, ¿no? Que es algo que a muchos de nosotros nos llama la atención. Y habíamos visto, bueno, se habían visto películas de esta índole, pero en la Tierra y no en el espacio, ¿no? Este Alien 2, que bueno, pues que regresaría después, unos años después, en 1986, con James Cameron. Una película que a mí principalmente no me gusta. Ni esta ni la 3, ¿no? Con David Fincher, que David Fincher aportó muchas cosas, ¿no? Igual James Cameron, pero obviamente el argumento pues es lo mismo que Alien, pero cambiado, ¿no? Total y completamente. Que no cuajó en la segunda ni en la tercera, que bueno, hicieron lo que pudieron. Al animal, obviamente, en Alien 2 se ve, yo lo vi medio mal al animal, y en la 3, bueno, pues fue un caos en la 3. No tengo que hablar de esa película. Y de la que sí tendré yo que hablar y echar flores de todas partes es de Alien Resurrection, que es obviamente Alien 4, que saliera en 1997 de la mano de Jean-Pierre Jeunet, este director que años después hiciese la famosa Amélie, y que sí, o sea, de acuerdo con todos los críticos y con todos aquellos que dicen que, bueno, que Alien Resurrection es el cómic que salió en Europa, y es cierto, ¿no? Total y completamente, donde se le da más preferencia ya no al personaje de Sigourney Weaver, sino al animal en sí, mostrando al animal en, bueno, con sus habilidades, sus dotes, sus características. Podemos ver en esta película al animal bajo el agua, muchas cosas, ¿no? Este Alien Resurrection, la verdad, a mí me encantó. Es quizás la mejor obra de Alien, ¿no? Fuera de lo que es la primera película de Ridley Scott, ¿no? Y que bueno, la 2 y la 3, bueno, pues son una mierda, la verdad, no la vean. Véanse Alien y luego láncense luego por Alien Resurrection. Otra de las películas que vamos a tocar pues el día de hoy es La Mosca, una película obviamente icónica también dentro de el thriller suspenso, pero esta, la verdad es que, bueno, pues La Mosca, yo cuando la vi, bueno, que está de asco. O sea, es una película que la ves, sobre todo cuando ves que Jeff Goldblum se vuelve la mosca, o sea, obviamente te da para vomitar, ¿no? Esas imágenes son fuertes, de un hombre totalmente deforme genéticamente, y bueno, de la mano de David Cronenberg vendría esta película del 86, con, bueno, ya cité a Jeff Goldblum, que es este científico que se vuelve obviamente obsesivo con tratar de mejorar el gen. Creo que busca el alivio al cáncer, ¿no? Creo que era el alivio al cáncer. Y experimenta con las moscas. Y bueno, pues se vuelve una mosca. Gina Davis sale en la película, en la primera película también. La Mosca 2, que bueno, es una película mierda, total y completamente. Aún cuando sacaron una cosa tan horrible en La Mosca 2, o sea, imagínense, la cosa más horrible del mundo sale en La Mosca 2. Y ni así tuvieron el alcance de salvar la franquicia, ¿no? Ahí quedó La Mosca. Y es que, bueno, pues obviamente se empezaba ya a ver ahí en Hollywood la onda esta de la mercadotecnia, ¿no? La onda esta de, bueno, funcionó bien esta película, vamos a ver si podemos sacarle una secuela, ¿no? Y eso es lo que sucedió, y eso es lo que ha venido sucediendo, obviamente, a lo largo de los años. Yo, para mí, The Fly, o sea, La Mosca, la primera, creo que simplemente es una historia que no tiene una secuela, no hay por qué sacar una secuela, la verdad. Y bueno, la verdad es que cagaron con La Mosca 2. Y de estas dos, mejor véanse a la primera y ya nada más, ¿no? Es una película que, bueno, las moscas, las dos películas de las moscas, si tienes un estómago fuerte, vela, mírala y bueno, a ver si te gusta, ¿no? Sobre todo la generación de ahora que está tan ávida de personajes buenos, aquí están, ¿no? Algunos personajes, está Alien, está la mosca, este otro personaje que lo parece ser que va a volver es Superman, ¿no? Superman, las primeras franquicias que vendría del 78 al 83 de la mano de Richard Donner. Superman 1, una película muy, pero muy buena, la verdad, con Christopher Reeve, con Gene Hackman, Marlon Brando, increíble la en el renglón de actores, increíble, ¿no? Y Richard Donner, que me parece es, creo que es su tercera obra como director, en una película que si bien está un poco apegada al cómic, respeta total y completamente el personaje, de las entrañas hasta lo que se conoce de Superman, ¿no? Vendría Superman 2 en 1980, de la mano de Richard Donner y ahora ayudado por Richard Lester. Una película en donde, bueno, pues salen estos tres malvados, que se me olvidó el nombre de todos de los tres, pero es una película muy buena. Es una película buena en el aspecto en el que ves a Superman enfrentándose ya no con Lex Luthor, sino con estos tres personajes que, si bien no mal recuerdo, vienen también de Krypton y que los hiciese prisioneros dentro de una lámina como de cristal y fueron lanzados al espacio por parte de Marlon Brando, que encarnaba al papá de Superman. Bueno, a estos personajes los lanzan al espacio y después se liberan y llegan a la Tierra y se enfrentan a Superman. Una película muy buena, Superman 2, en el aspecto de ver a Superman contra estos tres, ¿no? Que obviamente tienen los mismos poderes que Superman, ¿no? Entonces las cosas se vuelven muy interesantes, ¿no? Se tornan muy interesantes. Y bueno, pasaremos a Superman 3, que, bueno, es una mierda, ¿no? Superman 3, sale este negro que es un cómico, que no me acuerdo cómo se llama, pero en el que, al parecer, Richard Donner tenía esta idea de incorporar al Superman bizarro, ¿no? A Bizarro, pero optó por ver el lado oscuro de Superman. Entonces Superman se vuelve malo, desasiado, total y completamente fuera de sus casillas, enojado, desubicado también, un poco depresivo. Y es una película muy gris, es una película que la verdad no vale mucho la pena, salvo aquella escena en la que se ve, es que pintaba más psicológico el asunto, pero terminó siendo una cagada y terminó siendo un resumen de cómo Superman se alivia de este trance que tiene, de esta doble personalidad. Y creo que lo único que tiene bueno la película y que a mí más o menos me gustó es nada más la escena donde pelean, donde se pelea el Superman oscuro con el Superman, con Clark, perdón, o sea, Superman oscuro y luego Clark, ¿no? Entonces se pelean ellos dos. Es una combinación medio mamona la que sacó Richard Donner, porque obviamente esto es nada más en la mente de Superman, pero bueno, pues no las pone como una pelea entre Clark Kent y el otro yo, que es Superman. Y nada más, eso yo creo que es lo único que a mí me gustó. Pero en sí, en general, la película es una mierda, la 3. Y llegaríamos a Superman 4 de 1987, en donde ya no estaría de la mano de Richard Donner, obviamente, porque las taquillas de Superman 3 estuvieron muy bajas. y además la película es una mierda. Entonces le quitaron ya a Richard Donner el proyecto. Optaron a traer a Sidney G. Fury, que no lo conozco yo, yo creo que en su casa tampoco, pero trae debajo de la manga a Superman 4. Bien, acá sucede una cosa con Superman 4. El villano, que si mal no recuerdo, es Radioactive Man. Sí, así es, Radioactive Man. No, no es el de los Simpsons. Es un personaje que lo sacó de la manga. La verdad es que ni en cómic de Superman viene este villano, ¿no? Y bueno, simplemente era una excusa para poner a un villano fuerte, un villano tipo como los de Superman 2, ¿no? Que aquel de Superman 2 sí tenía un argumento, ¿no? una cierta base. Pero aquí en Superman 4 sacar a un tipo de la manga, un supervillano de la manga, pues está cabrón, ¿no? Y que hace pacto con Lex Luthor, ¿no? Lex Luthor total y completamente secundario desde Superman 2. Un Lex Luthor que claro, bueno, lo hace Jim Hackman. Pero un Lex Luthor cómico, un Lex Luthor vaya, que no parece villano. Más bien parece un amigo íntimo de Superman que le hace malas jugadas, nada más. Y acá, bueno, pues se une con Radioactive Man. Y hace un chingo de cosas. Radioactive Man empieza a destruir, pues, algunas partes del mundo. China, Berlín, todas estas ciudades importantes. Y Superman va alrededor del mundo. Mientras aquel güey destroza, no sé, el puente de San Francisco, Superman va y lo salva, ¿no? Y así está durante toda la película, hasta que llegan a pelear en, creo que pelean en la luna Superman con este güey. Y luego se ve muy patriótico Superman cuando lo jode, cuando jode a este tipo. Y se ve patriótico cuando en la pelea tumban la bandera de Estados Unidos. Y al finalizar la película, la pelea, Superman la recoge y luego la pone otra vez donde estaba, ¿no? Muy, muy patriótico, como siempre, los americanos. Y bueno, una película gozosa. Superman 4 a mí me gustó. Pero no es una palomera total y completamente. No es una película chingona. Y bueno, de las que he mencionado, nada más Superman 1 se ha salvado. La que viene, la verdad, bueno, que es una mierda, Superman Return, el regreso de Superman, una mierda total y completamente sacada por Bryan Singer en el 2007. Y bueno, no puedo hablar yo de esta película, la verdad. Superman Regresa es una cagada. Yo la verdad es que la vi hasta la mitad y bueno, es que no la soporté, la verdad. Es una película malísima, malísima. De las peores de Superman. Es inclusive peor que Superman 3, así te lo pongo. Y pasaríamos a Hellboy de Guillermo del Toro. Fíjate, dos joyitas muy buenas, Hellboy y Hellboy 2, el Golden Army. Películas muy, pero muy buenas, ingeniosas. Guillermo del Toro, desde que hizo Blade 2, que incursionó a este tipo de cine, pues he sacado un 10, la verdad. Inclusive, esta es una de las pocas películas que puedes decir que están hechas en base del cómic. Y es una de estas secuela, podríamos decir que la secuela es mejor inclusive que la 1. O sea, Hellboy 2 es increíble, es una película maravillosa. Y si pueden, véanla, las dos, la verdad es que son muy, pero muy buenas. Las siguientes películas son Smoking Aces y Smoking Aces 2. Bueno, Smoking Aces, que aquí en español creo que se llamó Haces Calientes. La primera dirigida por Joey Carnahan, y el otro, la de Haces Calientes 2. Parece ser, porque ya salieron en el 2010, que la hizo PJ Pesky, ¿no? Y bueno, la primera obviamente te impresiona, sobre todo porque los personajes son increíbles, son maravillosos. Lo malo es que no, el argumento no alcanzó o no supo dar el ancho para darle más desarrollo a todos estos personajes. Sin embargo, bueno, la película es una mierda. Llegas al final y dices, ¿para esto hicieron toda esta madre? O sea, no tiene caso. Es una película que no tiene caso, al igual que Smoking Aces 2, que yo creo que va a ser de la misma tirada, ¿no? Y si pueden ver los actores de la 2, por favor, con esos actores, bueno. Really? Who are you? Ripley Ellen, Lieutenant First Class, number 36706. Ellen Ripley died 200 years ago. You're a thing, a construct they grew in a lab. What the hell is going on here? He is breeding an alien species. I wish you could understand what we're trying to do here. Now they brought it out of you. Not all the way. Want to tell us what this is? It's a queen. She'll breed. You'll die. Ellen Ripley died trying to wipe the species out. I'm not anxious to see her taking up her old hobby. I can feel it. So hey, you like ran into these things before? Yeah. What did you do? I died. We're moving. That's a standard emergency procedure. Any serious problem and the ship autopilots back to home base. What's home base? Earth. Get you, Barbara. Why do you have to be so cruel? What? Show some respect. Now, they're running for their lives. A biologist in Stockton, California have released reports focusing on the phenomenon, specifically on that trance-like state. Every shelter is becoming a trap. Are you sure we're gonna be all right? Cooper, you gotta help me out! Out. Don't stop no matter what happens. Is just another dead end. They're coming right for us! George Romero's Night of the Living Dead. The countdown has begun. Can we risk not launching? The world is on the brink. Prepare for counterattack. And only one man can save us now. What a scoop! Effective immediately, I'm going to rid our planet of all nuclear weapons. But the greatest threat to Superman is Lex Luthor. You'd risk worldwide nuclear war for your own personal financial gain. Do you know what I can do with a single strand of Superman's hair? You can make a toupee that flies. Let's just keep your IQ a family secret, okay? Okay. He's created a being more powerful than the Man of Steel. Well, smarter than I thought. You'll pierce his skin. Dance on his grave. What are you doing back in Metropolis? Dude of Steel. Where are you gonna get it? Is that adorable? Christopher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper, John Cryer, with Mariel Hemingway, and Margot Kidder. Clark, things aren't that bad! Clark, stop! As Lois Lane. Superman 4, his greatest adventure, the quest for peace. Bueno, las siguientes películas que vamos a tocar, la siguiente como trilogía, diríamos ya, es la de Predator, en donde bueno, saldría Arnold Schwarzenegger, una película muy buena. Viene de la mano del director Joe McTiernan, creo que salió en el 86 por ahí esta película, en donde bueno, pues nos dice que sale un animal, ¿no? Un animal del espacio que se llama Predator y que baja a la Tierra en busca de matar a los humanos. Y estos humanos, soldados del ejército estadounidense, y ellos empiezan a sentir que hay como una especie de presencia, una especie de cosa que los está siguiendo, y bueno, pues empieza a hacer un desmadre, ¿no? En esta película, una película con un argumento increíble, la verdad, una película muy buena que bueno, pues sorprendió a todos, tanto así que hubo una secuela Predator 2 de la mano de Stephen Hopkins, y que saliera a principios de los 90s. Y fíjense bien con quién, fíjense bien el renglón de actores en el que sale. Está Danny Glover, obviamente ya un poco ruco después de haber hecho Arma Mortal. Creo que hizo la 2, ¿no? Después de la 2 hizo esta. Y este, y también está María Conchita Alonso y el mismísimo panameño Rubén Blades, señoras y señores. Es una cosa muy mala, la verdad. Es una película que sigue el mismo argumento de Predator 1, que fue en la selva, ahora lo traen acá en la ciudad. Y ya no es Arnold Schwarzenegger, ahora es Danny Glover, señoras y señores, el principal. Entonces ya es una cosa, bueno, horrible. La verdad es que una película muy mala. Este, eso sí, palomera para un domingo en la tarde sin hacer nada, te la pones y bueno, olvídate. Y obviamente en este año saldría Predators, que sería la parte 3 de esta saga, que es lo mismo que la 1, o sea, el animal persigue a unos soldados en un desierto y en una selva. Y este, pero ya más actualizado, ¿no? Obviamente no está Arnold Schwarzenegger, está Adrien Brody, un flacucho, o sea, obviamente todos han de haber pegado, todos los que son fanáticos de Predator han de haber pegado el grito en el cielo cuando dijeron que Adrien Brody iba a hacer la película en vez de no sé, a este, es que este tipo de papeles le queda a gente como La Roca, o sea, así de esa talla, ¿no? Más sin embargo, bueno, sale con Adrien Brody. Y bueno, obviamente, al parecer a mucha gente le ha gustado la película. Y es que, bueno, es que es pan con lo mismo, la verdad. Una película que yo no necesito ni verla porque yo sé cómo va a terminar. Y bueno, ahí está. Star Wars, señores y señores, llegamos como que a, ¿cómo decir? Llegamos como que al clímax de esta plática, esta pequeña plática que estuvo haciendo un repaso. Y bueno, obviamente todos sabemos que son 6 episodios, son 6 películas, y que tendríamos que hablar desde el episodio 4, porque obviamente es la primera película que salió de la mano de George Lucas. Y que hay algo muy curioso y que siempre ha levantado polémica George Lucas, porque él ha dicho que estas películas las ha tenido, estos guiones, fíjense, de las 6 películas las ha tenido toda su vida. Lo que pasa es que cuando hizo la película 4 la quiso autoconcluir. De hecho es autoconclusiva la película. Y este, y también ha salido la otra parte de que han dicho de, no me acuerdo cómo se llama, quien trabajó con George Lucas en las 2 primeras películas de Star Wars. Estoy hablando del episodio 4 y 5. Y que él dice que él junto con George Lucas tenían en la mente hacer un proyecto de Flash Gordon, unas películas de Flash Gordon, con algunas cosas obviamente diferentes a la serie de los 40, los 50, ¿no? Y este, pero no le dieron los derechos a ninguno de los dos, así que optaron por hacer Star Wars. Y que ha sido desde que salió, ha sido y va a ser uno de los iconos de la ciencia ficción. Este, y bueno, ¿qué puedo decir de Star Wars? O sea, para mí las mejores películas son la 5 y la 3. Y después, bueno, vendría la 4. Pero yo con la 5 y la 3, la verdad es que, bueno, es que se ve, bueno, en la 5, que es total y completamente diferente a la 4 en cuanto a el desarrollo de los personajes. Y es que hay que recordar que Star Wars 5 fue dirigido por Irwin Kirch. Y le hizo muy bien, ¿no? Hizo muy bien el episodio 5. Y las otras, bueno, las dirigió George Lucas. Las 6, la verdad es que, bueno, le regreso al Jedi, no me gusta. Para nada. Y el episodio 1, la verdad, a mí me decepcionó completamente. Y la 2, el episodio 2, bueno, que es la mierda más grande que ha hecho George Lucas. Y bueno, la 3, porque simplemente se ve la transformación de Anakin a Lord Vader, ¿no? Así que hay muchas cosas que sé de Star Wars. Por ahí alguna vez me preguntaron que si era muy inteligente George Lucas. Yo digo que sí, o sea, para hacer estas películas y que tuvieran el impacto que tuvieron, sí. Yo creo que es totalmente inteligente y sobre todo hay que reconocer que el mercadotecnia robó. O sea, y sigue robando, ¿no? Con las caricaturas que han salido y las que van a seguir saliendo y todo este tipo de historias que estén relacionados a Star Wars, va a seguir sacando dinero el señor George Lucas. Volver al futuro, que bueno, pues no podemos ignorar esta película. La verdad es que Volver al futuro 1 fue y será una de las mejores películas de ciencia ficción. Aunque todos digan que tiene errores de X cosas, la verdad es que es una de las películas que ahí van a quedar, ¿no? Obviamente, qué bueno que fue dirigido por Robert Zemeckis y no por la cosa esta que se llama Steven Spielberg, porque bueno, yo sigo diciendo que Steven Spielberg como director es una mierda, pero como productor es increíble, ¿no? Ha hecho productos muy buenos y uno de ellos es Volver al Futuro o Regreso al Futuro, como dicen los españoles, ¿no? En donde, bueno, la 1, muy buena película, increíble, y que ha pasado algo muy curioso, porque yo recuerdo haber visto la 1 y luego las secuelas ya arregladas, ¿no? Total y completamente para que queden al hilo con la 1. Pero la otra vez comentando con mi papá, salió a luz esta onda, ¿no? De Volver al Futuro. Y él comenta que la primera película, el final no es como lo que se ha pintado últimamente. Dice que todo esto se arregló, esto de los hilos, de la 1 a la 2 y la 2 a la 3, se arreglaron después de que salió Volver al Futuro en VHS, ¿no? Cuando salieron las tres películas de Volver al Futuro en el cine, fue diferente. O sea, terminó la película, terminó. La 1 así terminó. No hubo ningún tipo de hilo. Y luego, la 2, que cuando salió, obviamente ya tenían la 3, ¿no? La 3 ya tenían algunas cosas preparadas porque se habían filmado, creo que se habían filmado al hilo, ¿no? Hasta donde empezaba la 3 o algo así. Y entonces se presentaron algunos guiños de la 3, no como hoy en día que compras el DVD y salen algo así que un tráiler total de la 3. Y cuando termina la 1 sale un tráiler total de la 2. O sea, esos arreglos salieron después, ¿no? Y una cosa muy importante que hoy en día está pero de vuelo, el 3D. Ya en cualquier parte está 3D, ¿no? Bueno, en la 2, cuando va McFly al futuro, que va cruzando la calle y se topa se topa con un cine donde sale en 3D un tiburón, creo que era la parte 19 o no sé qué. Sale un tiburón 3D y lo asusta total, completamente. Y cuando yo lo vi, dije, hoy en la tarde creo que fue, o ayer en la tarde que vi la 2, dije, ahí va el 3D, para allá va la 3D, ¿no? Y nada más, ¿no? Una pequeña nota que tenía aquí. Y bueno, nos brincaríamos a Conan, las secuelas de Conan. Conan el Bárbaro, que increíble. Aquí Arnold Schwarzenegger, con simplemente la presencia, sin tener una línea de guión, dio el ancho. Es una película increíble. La forma física de Arnold Schwarzenegger simplemente habla por sí sola, o sea, no necesita hablar Arnold Schwarzenegger. Y es una película increíble. A mí me gusta mucho Conan el Bárbaro. La primera película. La 2 tiene ciertas cosas que no me gustan, pero sí está bien, ¿no? Lo que sí no me gusta mucho es que le dieron, ahora sí que argumento a Arnold Schwarzenegger, o sea, que al su personaje le diera un diálogo, ¿no? Pero en sí, en general, son buenas las películas de Conan. Si quieren, échense una vuelta. Highlander, increíble Highlander. Bueno, la primera película creo que es la única que funcionó. Y creo que es la única que le ha gustado a mucha gente y que nos va a gustar a nosotros. Las secuelas son simplemente palomeras, total y completamente. Hay algunas cosas ahí medio mierdas. Tanto en la 2, 3, en la 4 también hay una mierda de cosas que dices tú, bueno, ¿y esta onda dónde salió? Hay algunas cosas que dices tú, bueno, ¿qué? ¿Cómo fue que llegó a esto, esta película? ¿Cómo fue que salió esto en esta otra película? O sea, son cosas que salen en Highlander, en sus secuelas, que son una mierda. Y que yo, la verdad, quédense con la 1, es una película increíble, es una película que impactó y que no tardan en hacer un remake, obviamente, de esta película. Nos quedan muchas películas. La Noche de los Muertos Vivientes, obviamente, la primera de Romero, que es increíble, y luego su remake que hiciese Tom Savini en el 91, maravilloso. El zombie a todo lo que da, una película muy muy buena, simple, sin nada de efectos especiales a lo loco. La Noche de los Muertos Vivientes 2, una película que si bien tiene un aspecto de comedia oscura, perdón, divierte, y es una película muy buena, ¿no? Muy buena. Por ahí sale una actriz danzando desnuda totalmente, invocando a los zombies, y es increíble. Hay que darle gracias a esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama, pero que bueno, uf, a mí me levantó el otro zombie, ¿no? Y la 3, que es una mierda, que donde sale una chava que según es reina de los zombies, o no, qué chingados. La verdad es una mierda la película, no la vayan a ver. Obviamente ya alejado total y completamente de la base que tenía Romero, ¿no? En la primera película. Y obviamente las secuelas son separadas, ¿no?, de lo que hizo Romero. Y vendríamos con El silencio de los inocentes, de Jonathan Demme. Que hay que recordar que cuando salió esta película, bueno, que fue el boom, ¿no? Anthony Hopkins era y será el mejor Aníbal que he visto del mundo. Digo esto porque a lo mejor y obviamente sacan un remake, como siempre, y sale otro personaje, otro actor haciendo el personaje de Aníbal, y que lo va a hacer medio cagado, ¿no? Entonces, vayan a ver El silencio de los inocentes, una película muy buena, impactante en su tiempo, con uno de los, si quieres, uno de los villanos más favoritos del cine, que es Aníbal Lecter, un psicólogo maldito, matón. Y después, obviamente, cuando uno se obsesiona con el personaje de Hannibal, sacan, bueno, pues Dragón Rojo, que vendría siendo el antes de El Silencio de los Inocentes. Y después saldría Hannibal con Ridley Scott, que vendría a darle un aire mucho mejor que fue Dragón Rojo. Hannibal para mí es una película, junto con El Silencio de los Inocentes, de las mejores, ¿no? En donde, bueno, pues Ridley Scott ahora sí que nos deleita con el personaje de Anthony Hopkins. O sea, aquí el personaje principal es Hannibal, ¿no? Y sus travesuras, como quien dice por ahí. Y es una película muy, muy recomendable, las dos, El Silencio de los Inocentes y Hannibal. Dragón Rojo no, es una cagada. Y terminaremos, señoras y señores, gracias a Dios, como diría alguien, Never End Story. ¿Quién no recuerda esta película? De el 83, 82. Obviamente una película que cuando salió, bueno, a todos nos gustó, nos impactó. Obviamente el tiempo ha dañado mucho a esta película y, bueno, pues ha vuelto una película de mierda. Aunque, bueno, pues tiene sus cosas muy buenas. Bueno, pues esto para todos aquellos que no saben de qué estoy hablando de la película de La Historia Sin Fin. Hubo, parece, otras dos secuelas en la 2. Bueno, la 2 es una mierda, no vayan a verla. Una película muy mala, la verdad. De mal gusto, la verdad. Es que, bueno, cuando yo la vi, dije, bueno, pues, ¿qué es esto? Esto no es como la primera película. Y es que la mercadotecnia, fíjense lo que llega. Es una película totalmente alejada a la primera película, porque hay que recordar que la primera película viene de un libro, ¿no? Y el libro nada más es uno. Y acá, bueno, pues se hicieron de mierda. La Historia Sin Fin 2 es una mierda. Parece ser que salió la 3, no recuerdo muy bien. Pero si salió, bueno, no la recuerdo y espero no verla, porque, bueno, te han dicho por ahí que es una mierda. Y yo siempre me voy para con los críticos. Cuando la mayoría dice que es una mierda, ¿no? Sí, hay que verla. Yo estuve buscando en YouTube y la verdad es que no me dan ganas de verla, la verdad. Pero bueno, y con esto vamos a finalizar el programa del día de hoy, y también la parte 1 de las secuelas de cine. En el siguiente programa, al parecer, vamos a tocar algunas otras películas que por ahí quedaron. Y que obviamente por ahí hay 3 que son muy interesantes, que vamos a tener que hablar en el siguiente pod. Bien, entonces, bueno, pues nos vamos a despedir, señores y señoras, de todos ustedes. Nos vamos a despedir con una rola. Vamos a cerrar con esa rola. La canción con la que vamos a cerrar es de Travis. La canción se llama... Sí, es de Travis, ¿no? A ver. No, es de Rammstein, señoras y señores. Es de Rammstein. La canción que vamos a poner a continuación es de Rammstein. Y no, es que ya tenía aquí Travis, bro. Pero bueno. Hasta ahora es muy fácil que me equivoque. Vamos a escuchar a Rammstein, y esto se llama Do Rich So Good. Y con esto nos vamos a despedir de todos ustedes. Muchas gracias. En el Messenger ya nada más queda Andrea Satarray, Juan de Mondoce, queda Ana Joaquina Ivanova, Susi Cuatro Corchetes y Eilse, ¿no? Y bueno, nos despedimos de todos ustedes. Y nos veríamos en el episodio número 19. Adiós. sign